Radio Auquingla. Tiempos de ecocidio capitalista. Luna creciente, viernes 26 de junio del 2020. Chile ya alcanza los 7.972 fallecidos, con 4.648 nuevos casos de COVID-19 en el país. Con esto se justifica el cierre de las fronteras, la movilización del ejército de asesinos hacia los pasos fronterizos y una amplia lista de prohibiciones que incluye las restricciones de tránsito y de reunión, con la amenaza de la actuación de los esbirros a sueldo para mantener nuevamente el orden público y la salud nacional frente a quienes quieran desobedecer el control total que buscan en nuestras vidas. Los indolentes empresarios, los dueños de la tierra y el agua, ¿se han preocupado alguna vez por la integridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras del mundo? Salta inmediatamente a nuestra memoria el trabajo incesante y esclavo al que han sometido a cientos de mujeres y hombres de varias generaciones, que han sufrido vidas interminables de arduas jornadas, algunas de sudor y hambre bajo el sol, otras de estar sentada todo el día en una silla, sin derecho al baño y al descanso, siéndole succionada su energía vital a costa del engorde de las billeteras de los patrones. Podríamos decir entonces que tan fatal como la pandemia del coronavirus es todo el sistema laboral existente desde la génesis del imperialismo y el capitalismo. Esclavitud moderna que por otra parte engatusa a miles con la publicidad de productos y necesidades inventadas, que son ficticios y reales eslabones de nuestra condena a muerte, teñida de ilusión de progreso y de oportunidades que no verá el explotado nunca en vida. El capitalismo somete al estrés y al endeudamiento de millones de humanos en los que podrían estar tus abuelos, tus padres o tú mismo. Resultado de esto es la enfermedad, el copamiento de hospitales públicos, el clonazepam para adormecer la mente que solo piensa en los problemas que se tienen por las deudas, por algo tan abstracto como el dinero. Los elementos fundamentales de salud de nosotros, de los pobres, de los trabajadores, de los condenados a vivir en la calle, de los migrantes, disidencias varias, son, entre varias cosas, el respirar un aire puro, que permita así oxigenar de buena manera nuestro interior, lo que facilita la circulación de la sangre, evitando el estancamiento y la mente pesada. Esencial es una correcta respiración, consciente, enfocada en la tranquilidad y la pausa. Esto nos mantiene enfocados y enfocadas, alertas. ¿Qué mejor que salir a caminar a la playa, a respirar ese aire costero que limpia, que sana? Pero un momento, ¿podremos recomendarle a los vecinos de Quintero y Puchuncaví salir a caminar a la playa, a respirar aire puro para relajarse después de un día de trabajo? ¿Qué verán? ¿Qué respirarán? ¿Será tan frágil la memoria del pueblo que no recordará cómo estos territorios están condenados a la intoxicación desde la existencia de las refinerías en la costa de Quintero, Ventanas, Puchuncaví? Seamos claros, hasta el momento no existe interés por parte de la clase política gobernante de que los habitantes de los territorios sacrificados puedan vivir dignamente con un aire limpio, sin derrames en sus playas, ni carbón en donde sus hijos se bañan. Bacterias y floras existen cual bosque nativo. De su presencia depende en parte nuestra integridad y nuestras defensas ante bacterias de afuera que podrían desequilibrarnos y enfermarnos. El alto consumo de medicamentos químicos nocivos terminan destruyendo el sistema inmunológico, volviendo dependiente a las personas, encerrándolas en un ciclo de enfermedad y falsas curas que no cesan. Rasgo característico de un aparato de salud público al servicio del exterminio de los explotados y explotadas, en donde desde hace muchos años se vive en crisis de salud, con hospitales precarios, pasillos atiborrados de personas enfermas, pueblos dependientes de los medicamentos. ¿Volverá el pueblo entonces en confiar su salud a la medicina alópata controlada por los consorcios farmacéuticos? La medicina occidental traída de Europa es igual de asesina que su famoso virus, y sus tratamientos y prácticas no pueden esconder el deseo de mutilar, castigar y domesticar. ¿Seguirá asistiendo el pueblo, buscando su salud, a las instituciones de la muerte? ¿Qué podemos aconsejar en esta era de los alimentos contaminados y las pastillas? Un elemento indispensable para mantener nuestra salud es el agua que bebemos. Nos favorece que tomemos diariamente agua de manantiales, de ojos de agua, de esteros limpios, agradeciendo tan preciado regalo. Con esto, mantenemos viva nuestra energía vital y sumado a esto, nos evitamos una cuenta del agua llegando todos los meses a cobrar lo que la naturaleza entrega sin pedir. Sin embargo, se atropellan a nuestra memoria las imágenes de Putaendo, de Petorca, de los Andes y de todos los valles centrales en donde existe minería en las nacientes de los ríos. esteros secos, animales sedientos muriendo por doquier, frutales y siembras muertas, napas subterráneas consumidas, vegetación cada vez más escasa, calor, desierto que avanza con el nombre de extractivismo. Y para rematar, el agua ya no sale de la llave, la entrega un camión aljibe que cumple con lo mínimo para lavar la losa, lavarse a veces, y qué hablar de regar las plantas o darles a los animales. ¿Es real entonces la recomendación del gobierno de lavarnos bien las manos? ¿Quién tiene agua? ¿Los ricos? ¿Aquellos que tienen el capital para comprar mucha agua embotellada? ¿Quién los autorizó a embotellar el agua libre de los esteros y manantiales? Pero miramos al lado, un poco más allá nomás, y ¿qué vemos? Hectáreas de valles y cerros verdes, llenos de árboles, de monocultivos, palta, mandarinas, uvas, con agua reventando de sus estanques, bombas que pueden extraer agua a 200 metros. Ellos, con sus bolsillos llenos, nosotros, con la tierra seca y sin agua ni para consumo. ¿Podremos realmente preocuparnos por nuestra salud en estas condiciones? ¿Esperaremos que quienes son cómplices de todo esto nos vengan a dar la solución a una crisis comenzada mucho antes del coronavirus? Qué importante es poder entonces disfrutar de nuestra libertad, de movernos libremente por los territorios, estar también bajo la inclemencia de una lluvia torrentosa o del imbatible viento sureño, caminar descalzo sobre la hierba húmeda para activar la circulación de la energía desde nuestros pies, estar en contacto con la naturaleza para templar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Cuando reflexionamos sobre esto, no podemos olvidar a los miles de presos y presas que llenan las jaulas de todos los estados del mundo. No podemos no mencionar, al hablar de salud, a los centros de exterminio que constituyen las cárceles, en donde solo ves, sientes, caminas y palpas cemento, fríos metales, aislamiento. Para los presos políticos mapuches, para el machi celestino Córdoba, ¿qué riesgos para la salud significan las cárceles? Pensamos en los niveles de hacinamiento de las mazmorras para pobres de todo el mundo, las faltas de luz solar, de buena alimentación, el estrés y las condiciones insalubres en las que hacen vivir, morir a miles de condenados por un sistema que margina y violenta y luego encierra, buscando la aniquilación y la domesticación de aquel pueblo sublevado. ¿Qué tal si nos organizamos como pueblos y recuperamos las tierras para juntos y juntas cultivar huertas que beneficien a todos nosotros? Nos volvemos a preguntar, ¿quién tiene hoy acaparadas las tierras? Los monocultivos avanzan sobre los bosques nativos, bosques que por lo demás son portadores de muchas fuentes de alimento, de agua, de medicina, y lo más importante, son hogar de una gran diversidad de otras vidas, hongos, aves, animales, helechos, hermosos seres que a su vez son también destrozados por los negocios de las mentes humanas, como la instalación de carreteras, hidroeléctricas, inmobiliarias, monocultivos de pinos y eucaliptus, gigantes torres eólicas, entre otras divagaciones del retorcido capital. La crisis ecológica a la que ha conducido el capitalismo antecede en temporalidad y gravedad a la famosa pandemia del coronavirus. El que el mundo humano se paralice y se decreten cuarentenas totales porque un virus está atacando a la humanidad revela un cerco especista y antropocéntrico que aún no es superado. El humano, sobre todo el imperialista y conquistador, ha llevado a la extinción de miles de especies no humanas. Hemos sido cómplices, algunos más que otros, de la devastación de bosques y montañas. La crisis económica que sucede en las esferas de los estados-nación del mundo, en los mercados mundiales, en las bolsas, aquellos juegos y especulaciones que hacen del dinero y otros bienes, los capitalistas y gobernantes, son piezas de un plan orquestado en una órbita superior. Y no hablamos de invasiones extraterrestres, ni de divinidades, sino de humanos de carne y hueso, con nombres y apellidos, banqueros, dueños del mundo, dueños de islas y minas de oro, ejecutivos de bancos alrededor del mundo. Para ellos, los pobres somos un obstáculo. Necesitan opciones para justificar la militarización de nuestras vidas. Hoy en Chile salen a la calle los mismos milicos que hace poco salieron a reprimir y asesinar al pueblo para cuidarlo de los ricos. La geografía es un enemigo al que domesticar para continuar el saqueo total. El plan Irsa-Cosiplan es la expresión de ese neoliberalismo más mutante y mortal que podemos observar. Carreteras, megapuertos, túneles binacionales se convierten en llagas de una tierra herida, mutilada. Sus intenciones, abrir paso a otras industrias. Queman el Amazonas si es necesario, o arrasan las montañas de toda Latinoamérica. Se abren paso en los bosques del Willimapu y se instalan en la Patagonia. ¿Y nosotros? ¿Qué haremos? ¿Nuevamente seremos víctimas de sus crisis y sus recesiones económicas? ¿Dejaremos que nos arrebaten aún más las posibilidades de un mundo libre? ¿Cómo afrontar el mundo devastado, infeccioso y estéril que nos va dejando el capitalismo? ¿Qué podemos hacer por la salud de nosotros? Es fundamental que recuperemos el control de todos nuestros procesos biológicos, hacernos cargo de nuestra vida en su integralidad. Desde optar por baños secos para no llenar de mierda los esteros y la mar, a elaborar nuestros propios dentríficos naturales, jabones y todo lo que necesitemos para nuestra higiene, sin necesidad de empresas que utilizan la especulación para robarnos, los químicos para envenenarnos y la explotación animal para su beneficio. Sigamos construyendo entre todas y todos un mundo sin jaulas para ningún ser vivo. Vamos por un mundo en donde no dependamos de los grandes consorcios económicos para alimentarnos. La correcta alimentación es un imperativo para nuestra supervivencia. Y en sus supermercados solo encontraremos el veneno que ellos quieren que consumamos. Por eso, recuperemos entre todas y todos la tierra usurpada por el capital para cultivar alimentos y medicina. Recuperemos la tierra para no tener que mendigar casas ni explotarnos para pagar un arriendo. Recuperemos, pero no busquemos su control. Dejemos que rebroten libres los bosques nativos, los humedales, las montañas. Volvamos a ser gente que pertenece a la tierra, no que es cómplice de su destrucción. La crisis la pagan los pobres, es cierto, pero debemos superar esos paradigmas e ir por recuperar nuestras vidas, por abolir los estados-nación, las cárceles, los trabajos esclavos, que se elimine la mega minería en el mundo, para que los ríos no sean contaminados con relaves que todo el año afectan a las comunidades de los valles y para que se dejen de realizar grietas en las montañas, vaciándolas de sus minerales. Que se acabe la industria petrolera que tanto daño genera en los ecosistemas en donde se instala. Que se destruyan las salmoneras que manipulan especies y contaminan mares. Que junto a estas caigan las balleneras y toda la pesca industrial que devasta la vida del mar. Que revienten las hidroeléctricas que atrapan ríos ancestrales para la energía de su saqueo empresarial. Que se sequen los monocultivos de todo el mundo y que rebroten poco a poco los territorios libres de dominación. No olvidamos los asesinatos de Macarena Valdés, ni el de Alejandro Castro y Berta Cáceres. No olvidamos sus manos ensangrentadas con nuestros cuerpos en revuelta, los ojos mutilados, las cabezas rotas, las madres sin sus hijes, los hijes sin sus padres. No olvidamos la sangre derramada en territorio mapuche, Alex Lemún, Matías Catrileo, Camilo Cachillanca, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. No olvidamos los ríos secos, los bosques talados, las montañas explotadas, las especies extintas. No olvidamos sus manipulaciones genéticas, sus laboratorios de vivisección. Un saludo en resistencia para todas las comunidades que hoy día se levantan en lucha, a los valles centrales, a quienes protegen los ríos, los glaciares, los últimos bosques. En la memoria, todos y todas, que en distintas circunstancias y con diferentes mentalidades y caminos, resisten, crean, organizan, ocupan, luchan, sobreviven y mueren en las calles de las horribles ciudades del mundo. Movilizando, escuchemos el